más. Y la música es el mejor túnel del tiempo que existe. Eso que te lleva, te trae, te transmuta a diferentes sentimientos, a diferentes emociones. Esta canción tiene muchas versiones, pero yo sé que tiene una sola ubicación. Y mirándola como la mires, esta canción termina hablando siempre del amor. Quiero que la cantemos todos, seguramente el estribillo lo conocen, así que se lo voy a dejar a ustedes. Gracias una vez más por venir. Cuando quieras, conejo, dice. Decir te quiero, decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Que me amarás, solo palabras blancas, preguntas y respuestas, llenas de esperanza. El amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque se ha hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque ese amor no es un juego. Todos. Yo necesito saber si ¿a qué hora?